jornada de la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera en América Latina. Estamos acá después de que ha sido leído el veredicto con dos miembros del jurado, con Javier Mujica Petit, del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Perú, y con Anthony Pigrau Solé, del Universitat Rovira y Virgili de España. Bienvenidos y gracias por estos minutos que nos van a dar para hacer una entrevista. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, esta entrevista es para Radio Sainte-Ville, 102.3 de frecuencia modulada, pero también para otras radios hermanas de Latinoamérica. La idea es que todo lo que se habló en este tribunal, todos los testimonios y todas las entrevistas que pudimos hacer, que vaya a ser difundido en América Latina, que es uno de los objetivos de este tribunal. Y bueno, como para comenzar, y ya que acaban de leer el veredicto, quiero que nos cuenten un poco, en resumidas cuentas, qué fue finalmente lo que este tribunal dictaminó con respecto a la industria minera canadiense en América Latina. Bueno, en realidad la cuestión que se planteaba al tribunal era si las empresas mineras canadienses tienen o deben asumir algún tipo de responsabilidad por las violaciones de derechos humanos o los daños al medio ambiente que se pueden derivar de sus actividades cuando operan fuera de Canadá. Y la política del Estado canadiense en cuanto a cómo trata a esas empresas que están domiciliadas en Canadá y cómo se ocupa o no de lo que hacen en el extranjero, si eso podía también representar algún tipo de responsabilidad jurídica para Canadá, ¿no? Esta era la cuestión, y ahí se cruzan tres elementos. Uno es la actividad de las empresas mineras, su propia lógica de búsqueda de beneficios, además teniendo en cuenta que la minería es una industria que por su propia naturaleza tiene unos impactos muy directos sobre el medio ambiente en general y por sus propias técnicas actualmente unos impactos graves. Eso de una parte. Después tenemos las políticas de Canadá, que se ha evidenciado en estas sesiones, que es una política de favorecer a estas empresas a cualquier precio, sin prestar consideración a consideraciones de derechos humanos o de medio ambiente, digamos una política de apoyo ciego, con máxima libertad o promoviendo la máxima libertad de sus empresas fuera y evitando cualquier tipo de norma que pueda suponer obligaciones de control sobre esas empresas. Y el otro elemento a tener en cuenta es las políticas de los estados donde operan las empresas, que, como también se ha constatado, a pesar de que cada estado es un poco distinto porque tienen distintos marcos jurídicos, distintos niveles de efectividad de sus administraciones, de sus poderes judiciales, pero en general hay problemas serios para que los estados que acogen este tipo de empresas tengan la capacidad o la voluntad de poner realmente a estas empresas bajo un marco jurídico que las controle efectivamente y que asegure que cumplen con derechos humanos, con derecho ambiental, etcétera. Entonces, ¿cree que este tribunal realmente va a tener una vinculación real para estas empresas? O sea, como que se ha hecho aquí en Canadá, deben darse por aludida, ¿no? Bueno, este es un tribunal de opinión, es un tribunal que tiene un reconocimiento internacional derivado de la legitimidad que nace de la sucesión de audiencias que ha llevado a cabo para tocar desde su fundación temas críticos que conciernen a la dignidad humana en todas sus dimensiones. Y esa legitimidad autoriza al tribunal para plantear con fundamentos jurídicos y con cargo a los hechos que comprueba un conjunto de recomendaciones que en este caso serán trasladadas no solamente al propio Estado canadiense y a los estados de los países receptores de las inversiones de las empresas mineras de este país, sino también a los organismos internacionales que se encargan de la implementación y la vigilancia de la implementación de los tratados internacionales de derechos humanos, por una parte, pero también a las mismas organizaciones de la sociedad civil, porque se trata de darle voz a los que no han podido hacerse oír hasta ahora, y este tribunal es lo que pretende hacer. Si bien ustedes en los distintos bloques de recomendaciones que dan al final de su veredicto, hacen un llamado tanto al Estado canadiense, a las empresas mineras, a los estados de los países donde son donde se llevan a cabo estas inversiones, a la sociedad civil y a los organismos de derechos humanos. A lo largo de todos los testimonios y en el veredicto mismo se confirma que los grandes acusados pueden ser el Estado canadiense, las empresas mineras y también los estados que son el destino de las inversiones. Y esto es una pregunta para que lo sepa toda la audiencia. Es que ellos fueron invitados también al tribunal a formar parte de este tribunal que se llevó a cabo acá. Sí, ciertamente. El tribunal convocó a representantes de las empresas, les trasladó, digamos, las acusaciones que se habían formulado. Sí. Y se esperaba que vinieran representantes de las empresas o del propio Estado canadiense para argumentar las justificaciones que correspondieran a los señalamientos que se habían efectuado en la acusación. Lamentablemente, en ambos casos no se obtuvo la receptividad esperada y hemos tenido que llevar a cabo la sesión escuchando solamente los testimonios de las víctimas. Eso no significa que el veredicto y la sentencia en su conjunto no puedan ser interpeladas por ambos actores con posterioridad a las audiencias de este tribunal. Es lo que corresponde usualmente en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. ¿Y por qué cree que no obtuvieron la respuesta esperada por parte del Estado canadiense y de las empresas? Bueno, en el caso del Estado canadiense, como lo dijo Tony, tiene una política de soporte ciego de la actividad de estas empresas y no se va a parar en miramientos de convocarse a dar explicaciones, a rendir cuentas a un tribunal internacional como este. Por otro lado, las empresas se resisten a someterse a cualquier mecanismo de rendición de cuentas, no solamente los judiciales, sino también los extrajudiciales. En las oportunidades, como lo hemos visto en las audiencias que hemos llevado a cabo estos días, en que fueron convocadas a mecanismos de composición de intereses en situaciones de conflicto, como son los puntos nacionales de contacto de la OCDE o la Oficina de Responsabilidad Social Corporativa que, de Canadá, el gobierno de Canadá, cuando han sido citadas, se han negado a asistir o han frustrado la posibilidad, no digo de una comparecencia vinculante, sino de siquiera de un diálogo. Entonces hay una arrogancia que es la que nace de esta situación de impunidad de la que se ven tan favorecidas, ¿no? Un poco para que nos cuenten en la intimidad de las reuniones del jurado, ¿cómo se llevó a cabo el debate que llevó finalmente a la redacción del veredicto que acaban de leer? Bueno, en realidad en este tipo de sesiones normalmente no hay mucho tiempo desde que terminan las audiencias hasta que hay que hacer público un veredicto. Por tanto, lo que se hace público en ese fragmento de tiempo es una versión provisional del texto que luego se va a reeditar y a revisar más cuidadosamente. En realidad, entonces, en función de la composición del jurado en cada sesión, lo que se suele hacer es ponerse de acuerdo primero en una estructura general de la decisión a tomar y después pues se distribuye un poco el trabajo entre los miembros se fijan los aspectos centrales, digamos, de la decisión a través de un calendario para ser discutidos por parte de los miembros del tribunal antes de llegar al punto de hacerlo público, ¿no? El sistema un poco muy intenso en relativamente pocas horas y que, insisto, después necesita ser perfeccionado en cuanto a redacción, a referencias, a unificación. Por ejemplo, si se trabaja, como va a ser este caso, con textos en distintas lenguas, hay que homogeneizar las traducciones. En fin, va a haber después todavía un trabajo, digamos, un trabajo bastante a contrarreloj, ¿no?, el que se hace. Me gustaría a mí hacer una pregunta a los dos, sí, que respondierais. Es sobre el abismo que hay en el cuando el derecho internacional o el derecho internacional de los derechos humanos se torna como insuficiente para responder las demandas de la sociedad civil y de los pueblos, que le queda, ¿no?, a la sociedad para hacer pública sus denuncias, ¿no?, y poder llevar a cabo una lucha, ¿no?, en la defensa de sus derechos. Bueno, el derecho nacional e internacional es cabalmente un territorio en disputa. Permite consolidar situaciones de avance civilizatorio, pero al mismo tiempo también es expresión de presiones para revertir esos avances. La posibilidad de consolidar garantías para la protección de los derechos o de las libertades fundamentales de la persona depende en buena medida no solo de los tribunales, de los órganos de atribución de responsabilidad cuando se violan estos derechos o libertades, sino esencialmente de la existencia de una sociedad civil organizada, de una opinión pública sensible a situaciones que se consideran inaceptables. Y decididamente las situaciones que hemos examinado en las audiencias de este tribunal conforman parte de eso. Son situaciones que ofenden la dignidad humana en sus múltiples facetas, y a lo que nosotros aspiramos no solamente es a ordenar un conjunto de recomendaciones ligadas al desarrollo de estos aspectos jurídicos, sino esencialmente a que la sociedad civil y la opinión pública tomen conciencia de lo que esto significa y se movilicen para producir cambios no solamente en el plano jurídico, sino esencialmente en el plano político y social, que es donde se define realmente el curso de las cosas. Sí, hay un dato, algunos casos muy emblemáticos que se están produciendo en estos momentos, lo que muestran es que en realidad las víctimas intentan todas las vías que conocen, es decir, vías judiciales, no judiciales, nacionales, internacionales, en otros países. Por ejemplo, si pensamos en el caso, yéndonos al terreno del petróleo, ¿no? Los litigios con Shell en Nigeria se han llevado, obviamente, a los tribunales nigerianos, se han llevado a los Estados Unidos a través de la ley de Alien Tort Claims Act, se han llevado a Holanda, donde tiene su sede matriz Shell, se han llevado a Reino Unido, donde tiene su sede filiales importantes de Shell, pero también se han llevado a los puntos de contacto de la OCDE en Reino Unido y en Holanda, se han llevado a la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, se han llevado al Tribunal de la Comunidad Económica de los Estados del Oeste Africano, que también tiene competencia en derechos humanos, y por tanto quiere decir que buscan todas las vías posibles, y a veces las resoluciones son contradictorias, por lo que decía Javier. Un caso muy parecido es salvando a la distancia, el caso de los ecuatorianos que están luchando contra la contaminación Texaco, ¿no? Que también han recorrido múltiples jurisdicciones y ahora muchas más cuando tratan de ejecutar la sentencia que se dictó en Ecuador, ¿no? Entonces, la experiencia es que prueban todo, y entre ese todo está recurrir también al Tribunal Permanente de los Pueblos y a otros tribunales de opinión, porque está el Tribunal Latinoamericano del Agua, hay otros tribunales que se reúnen solamente una vez. Es decir, la sociedad civil inventa cualquier tipo de mecanismo cuando no existe, o utiliza todo lo que conoce para tratar de promover sus trabajos. El problema de todo esto es que este tipo de luchas desgastan mucho. Es solamente una comunidad muy organizada, como sería el caso de los ecuatorianos en relación con Texaco, que sea capaz de resistir 30 años de litigios. Ahí las grandes empresas multinacionales tienen todos los recursos, están en ventaja, pueden permitirse dilatar los procedimientos el tiempo que haga falta. Ahí el desgaste humano es muy importante y la resistencia tiene mucho, claro, tantos años mucho de que litigio, ver. Llega un punto que la reparación de esas violaciones de derechos humanos ya no se puede reparar nada. Es que hay que mirarlo en distintos planos, ¿no? Uno tiene que ver con las víctimas concretas de un caso específico, y dos, con los potenciales efectos que la resolución de ese caso, los remedios que se adopten, pueden significar para otros casos de similar conformación o configuración. Si uno mirara los últimos 30 años en relación con los avances del derecho internacional en el campo de los derechos humanos, yo creo que habría muchos motivos para el optimismo, porque se han logrado avances importantes que, en la medida en que se consoliden y masifiquen, permitirán establecer una suerte de nuevo estadio de desarrollo. Y creo que mucho de eso ha tenido que ver con la persistencia de algunos actores, como esto, los indígenas ecuatorianos luchando contra Chevron, Texaco, o el pueblo Goni en Nigeria, u otros pueblos del mundo que con su persistencia, con su insistencia, con su apelación a todos los terrenos de lucha, a todos los escenarios en los que se pueda defender estos derechos, han logrado avances que le sirven luego a otros, que inspiran a otros. Eso también es fundamental. Una última pregunta, Javier y Anthony. ¿Qué peso tiene que se haya llevado a cabo este tribunal aquí en Canadá justamente, y qué sigue después del veredicto? Bueno, la importancia de este caso desde el punto de vista del tribunal es que mientras, por ejemplo, cuando se trató el caso de las multinacionales europeas y la responsabilidad de la Unión Europea, nos movíamos en un ámbito un poco difuso, porque están las competencias de la Unión, las competencias de los Estados miembros, y deslindar responsabilidades no era muy claro. Aquí, por primera vez, estamos enfrentando la responsabilidad de un estado de origen de las empresas multinacionales, que es un estado delimitado perfectamente con sus poderes como estado. Por tanto, desde el punto de vista del tribunal permanente, el interés del caso es que aporta otra perspectiva complementaria de muchas otras que se han hecho, ¿no? Desde el punto de vista del propio proceso, yo creo que es muy importante por muchas cosas, pero sobre todo por el peso de la industria minera en lo que es, digamos, como emblema de un modelo de desarrollo ciego a lo que es la sostenibilidad del planeta, ¿no? Y que en ese sentido el peso de Canadá en la industria minera por las condiciones que ofrece a esta industria pues es muy claro, mucho más grande de lo que la gente en el mundo tiene conciencia de que es. Y por tanto yo creo que la serie de sesiones, especialmente la que se haga sobre el propio Canadá, porque es muy importante ver que son, no solamente se actúa así en otros países, sino también el propio Canadá tiene unos impactos ambientales y sociales muy graves, la actividad minera. Y después, por ejemplo, el caso de África será muy interesante también por el aspecto de la conexión con los conflictos armados internacionales, que son uno de los contextos, digamos, donde la empresa minera actúa y donde la empresa minera en muchos casos es cómplice del mantenimiento de la financiación del propio conflicto, ¿no? Creo que va a ofrecer una panorámica muy interesante en un estado clave en relación con la industria minera mundial. Sí, bueno, también quisiera agregar que esta audiencia se produce en un contexto muy dinámico que apunta a que se consagre internacionalmente una norma vinculante para las empresas y los derechos humanos, es decir, que recupera una iniciativa que se planteó hace más de 30 años para que las transnacionales rindan cuentas y adecúen sus prácticas a las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Hace dos días en Argel se ha producido la cumbre de ministros de los países no alineados que han ratificado su respaldo a este proceso, y en pocos días, el mes de junio, se va a llevar a cabo una reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que 85 países del mundo, liderados por Ecuador, entre otros, van a demandar que se inicie un proceso para aprobar este tratado vinculante en el campo de las empresas y los derechos humanos. Y las sesiones y el veredicto y la sentencia de este tribunal es un aporte a este proceso internacional. Bueno, muchísimas gracias, Anthony y Javier, por brindarnos estas palabras para toda la audiencia de Radio Sankreville 102.3. Y muchísimas gracias también por participar de este Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.